noches, Alicia. Buenas noches a la audiencia. Aunque salió todo del servicio, ¿no? No en ninguna zona en Olavarría con servicio salió todo, porque salió la subestación de abastecimiento de Olavarría, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso no se sabe. Verán ellos cuál ha sido el problema, pero es una máquina que trabaja con energía y con aceite, y bueno, puede producir estas fallas por diversos motivos, alguna sobrecarga o alguna falla en alguna parte. Es como un fusible, para entenderlo más simplemente. Pero no es grave desde el punto de vista del abastecimiento. Es decir, eso que esa máquina que se averió pudo haber sido reemplazada, puede ser reemplazada en forma inmediata por otra vía de alimentación. Pero el aceite que salpicó toda la instalación impidió entrar en servicio al resto de la instalación. Así que es un problema menor desde el punto de vista técnico, ¿no? Y del abastecimiento. A ver, desde la más absoluta ignorancia, cuando usted habla de sobrecarga, ¿uno puede entender que tiene que ver quizá con un mayor consumo dada la temperatura elevada? No. Puede darse circunstancias en la alimentación de la red de alta tensión que produzca alguna oscilación que la máquina que falló no resista. Es decir, suele ocurrir como cualquier máquina, es esto, ¿no? Alguna oscilación de tensión importante que alguna parte del sistema en la subestación no resistió, en este caso una máquina. ¿Usted quería recomendar algo específicamente en torno al agua? Obviamente, porque a partir de este momento recién se pueden poner en marcha las bombas de abastecimiento de agua, o sea, las bombas extractoras de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta que la presión vuelva a tomar su nivel adecuado, pasan varias horas, porque recién las bombas empiezan a extraer agua, a inyectarlo en la red, y obviamente que no tiene nada de presión la red. Entonces, hasta que la presión alcanza su nivel adecuado, pasan varias horas. Entonces, si se produce en cualquiera de nuestras casas un consumo de agua importante, o digamos, sin tener el cuidado de que la única agua que va a haber por varias horas es la del tanque de reserva, bueno, es posible que nos quedemos sin agua. Y hasta que empiece a entrar agua al tanque, yo calculo que hasta altas horas de la madrugada no va a empezar. Así que ahora el cuidado es con el agua, ¿no? Este es el tema más delicado, ¿sí? Que mucha gente necesita no solo para higienizarse y hacer las comidas, sino para trabajar en muchos casos. Claro. Monteiro, por supuesto que esto es a nivel de las casas, pero ¿qué puede pasar en los edificios de departamento, que todavía es más complicado, ¿no? Los edificios de departamento no es tan complicado, Alicia, porque ellos tienen un tanque de reserva. Usted sabe que los edificios de varios pisos tienen el tanque arriba, como todos conocemos. Pero para poder elevar el agua a una altura superior a los 12 metros, no se eleva por la presión de la red, sino que se eleva desde un tanque cisterna que tienen todos los edificios de más de esa altura, donde al haber energía se pone en marcha la bomba que alimenta a el tanque de reserva que está arriba del edificio. ¿Eso lo tienen todos, aún los que no son tan altos como un barrio jardín, por ejemplo? Todos los edificios de más de dos pisos tienen una cisterna. Ajá, perfecto. ¿Mm? Bien. Barrio Jardín tiene un tanque que es el tanque de reserva de todo el barrio. Digamos, la problemática es en ese barrio es que son 500 viviendas que pueden estar todos consumiendo agua en todo momento. Es como en una casa donde viven cuatro personas. Bueno, allí hay 2.000 personas, ¿no? Sí, ni le cuento que ya hoy desde las 13 ellos habían cortado el agua para reparar un caño, así que vienen desde las 13 sin agua, ¿no? En Barrio Jardín. En Barrio Jardín, sí. El otro problema, y otro barrio particular, es el Barrio Seco. El Barrio Seco no tienen, las casas no tienen tanques de reserva, la mayoría. Últimamente, en los últimos años, algunas viviendas han optado por colocar su tanque de reserva, como debió haber sido desde la construcción del barrio. Entonces, el tanque de agua del barrio seco no funciona hace muchos años. No funciona. Entonces, ¿con qué se alimenta de agua las viviendas del barrio seco? Con la presión de la red. Claro. Es decir, el barrio seco sí que va a tener problemas de abastecimiento de agua por varias horas, salvo las casas que han colocado un tanque de reserva, que bien, esas sí pueden tener los 500 o 1000 litros, depende de la capacidad del tanque. Bien, bueno, Montero, ya tenemos luz también nosotros, así que dicho esto, no sé si hay alguna otra recomendación para hacerle a los vecinos de Olavarría y la zona rural y la región. En Olavarría simplemente recordar, ustedes que cumplen esta importante misión de servicio, de reiterar para los que vayan encendiendo la radio y recomendar que hay que tener radio a pila para mantenerse informado, de que no hagan un uso importante del agua, porque hasta la madrugada, a altas horas de la madrugada, calculamos que no va a volver la presión a su valor normal. Bien, Montero, muchísimas gracias, a su disposición. Gracias, Alicia, un saludo a todos y las disculpas del caso, aunque no ha sido no, en esta oportunidad nuestras instalaciones, pero somos quienes tenemos que abastecer a nuestra ciudad. Gracias.